vez más para saber si soportas verme ante ti una vez más. Tengo ganas de encontrarte cara a cara, piel a piel, y que me digas si es cierto que me has cambiado por él. Ámame, ámame, ámame, ámame, ámame como yo a ti. Ódiame, ódiame, ódiame, ódiame, ódiame como yo a ti. Ódiame, ódiame.